Pozo Cisneros, que fue asesinado no en el marco de una protesta, sino en el territorio, que son las nuevas formas de represión que tiene este sistema, a través de su nuevo aparato represivo, de su nuevo aparato asesino, que son los narcotraficantes que arruinan a los pibes con las porquerías que les hace tomar, y que el Oso no solamente enfrentó poniendo el cuerpo, sino poniendo su esfuerzo cada día en el comedor para darles un vasito de leche, un plato de comida y un poquito de amor. Y a lo largo del juicio vimos muchas cosas. La grandeza del Oso y de los compañeros y compañeras militantes que sabían que al Oso lo iban a matar, que lo avisaron, que lo advirtieron, que pidieron ayuda y que no fueron escuchados. Vimos también la miserabilidad de algunos que podrían haber venido a declarar, que podrían haber venido a poner la jeta para defender a Luis, a Bordón, a Lito, que estaban siendo enjuiciados, no por haber choreado, no por corruptos, sino por haber garantizado un poquito de justicia para el Oso, porque fue gracias a esa protesta que el narcotraficante fue detenido y por lo menos cumplió una pequeña sentencia, y que no se olvidó la memoria del Oso y que no quedó impune.